manos ya no puedan sujetar tu cruz. Jesús mío, ten piedad de mí. Cuando mi alma comparezca ante ti, dígnate acogerme entre tus brazos misericordiosos. Oh, Padre. Siento que el mundo gira y no sé, no giro con él, aunque vivo en él. Conozco su semblante, es como un amante que da besos envenenados que en el fango saben a miel. Toca acordes desafinados que enamorado hasta suenan bien. Estaba mal acostumbrado a ese aparente dulce sonido, pero más vale entrar en el cielo sordo que el infierno sano de oído. Ahora escucho otro sonido, no es de aquí, pero suena a mí, suena en ti, lo quieres oír solo. Déjame solo poner tu mar en calma, deposita en mí tus problemas y tu carga. Déjame traer paz a tu alma, levanta y confía. Siente cada día, dentro de ti suena mi armonía. Levanta y confía, siente cada día, dentro de ti suena mi armonía. Es mi armonía, mi alma, mi guía. Latidos que dan formas a un sinfín de melodías. Sonidos que se pegan como lapas al andar. Me transportan a un lugar llamado felicidad. Escucho en mi interior un grito en silencio. Sondeo el corazón, me haces falta, creo. Que sin ti no existe música que a mí me calme. Mi vida está en tus manos, te la entrego libre. Todo contigo, nada sin ti. Tú mi maestro, yo tu aprendiz. He volado en notas cuántas horas, yo que sé. He sentido miedo de perder también la fe. Todo contigo, nada sin ti. Hoy miro al cielo, déjame y escucho, poner y tu mano en calma. Deposita en mí tus problemas y tu carga. Déjame traer paz a tu alma, levanta y confía. Siente cada día, dentro de ti suena mi armonía.